Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en miércoles 27 de abril, nuestro programa número 77, en lo que va del presente año. Bien, vamos a iniciar nosotros con música de Alex Alvear. Para el día de hoy hemos seleccionado música como ecuatorial, La Bomba del Chota, interpretada por Las Tres Marías. Ustedes recuerdan que hubo una compilación, ¿no?, de estos artistas, realmente que estaban en el anonimato por mucho tiempo. Las Tres Marías son pues intérpretes de La Bomba del Chota, ya por Esmeraldas, y nadie las conocía, teniendo un trabajo maravilloso, unas voces que, ¿qué les digo yo? Tenemos también para el día de hoy la voz de Papá Roncón, música y mitología afroecuatoriana, Guardaraya, Barro. Quisiéramos escuchar a este grande que fue Eduardo Galeano, y por supuesto Grupo Umbral, radialistas apasionados y con El Origen de las Palabras, que es un segmento que a ustedes les gusta mucho. Iniciamos entonces con Alex Alvear y Ecuatorial. Señoras, señores, buenos días. Enseguida vamos a compartir con ustedes la agenda de la Casa de la Cultura, algunas noticias como de última hora en cuanto a estos actos solidarios, teatro, música, la entrega de cuadros que se han hecho a la Casa de la Cultura precisamente como donación para ayudar en estas horas difíciles que estamos viviendo los ecuatorianos. Ecuatorial con Alex Alvear. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a Carla Guano, vocera de Cruz Roja Ecuatoriana, sede central, nos pide que difundamos el presente boletín de prensa y con mucho gusto lo hacemos. 162 toneladas de ayuda humanitaria ha recibido Cruz Roja Ecuatoriana y 1.500 voluntarios continúan operativos en provincias afectadas. Las acciones que realiza Cruz Roja Ecuatoriana desde el inicio de la emergencia varían de acuerdo a los escenarios que se presentan. Un contingente de 1.511 voluntarios permanecen activos en Manabí, Pedernales, Mante, Puerto Viejo, Esmeralda, y en Esmeraldas, pues Muisne, Eloy Alfaro, Quinindé. Hasta este miércoles, un total de 2.556 personas han recibido atención prehospitalaria por parte de Cruz Roja Ecuatoriana en las provincias de Esmeraldas y Manabí, además que han realizado 163 traslados desde el aeropuerto de Tababela, en Quito, hacia diferentes casas de salud. En asistencia humanitaria se ha entregado hasta la fecha 100 kits de herramientas, 955 kits de alimentos, 505 kits de cocina, 80 kits de limpieza, 796 kits de higiene, 100 toldos, 500 frazadas, 100 carpas, 100 jerry cans, bidones, y 20.182 botellas de agua. En apoyo psicosocial es importante señalar que el voluntariado trabaja con las personas que se encuentran en los albergues identificados en Pedernales, en Puerto Viejo, en Manta, en la provincia de Manabí, así como en Muisne y Esmeraldas, la provincia del mismo nombre. Hasta el momento se han atendido a 1.213 adultos y 858 infantes. En la línea de agua y saneamiento, Cruz Roja Ecuatoriana opera una planta de agua en el Colegio Técnico Pedernales, en donde se han potabilizado 71.250 litros de agua y se han realizado acciones de fumigación. Con estas acciones se han beneficiado a 800 familias. Adicionalmente, se desarrollan actividades de promoción y prevención en salud en la localidad de Canoa y Sucre, por ejemplo, en el cantón San Vicente, y en la capital manabita, Puerto Viejo. Se sensibilizó hasta este martes, es decir, el día de ayer, a un total de 1.437 personas en prevención de enfermedades. Cruz Roja Ecuatoriana, amigas y amigos, nos hace llegar este boletín de prensa actualizado del trabajo que están desarrollando en la zona, pues en esta zona de desastre, ¿no? Y nos cuentan que adicionalmente, en la línea de agua y saneamiento, adicionalmente se desarrollan actividades también de promoción y de prevención en salud. Y en la localidad de Canoa y Sucre, en San Vicente, pues igualmente se está trabajando permanentemente con las personas afectadas para darles instrucciones de cómo tienen que actuar en estas horas. Cruz Roja Ecuatoriana también brinda atención primaria de la salud a través del bus Juntos por tu Salud en Puerto Viejo, San Vicente y Manta, lugares donde se ha brindado atención médica y medicamentos a 2.492 personas. Como parte de la labor de asistencia, voluntarios realizan evaluaciones de daños y análisis de necesidades en los cantones Puerto Viejo, Manta, Jama, San Vicente, Pedernales y Sucre, en la provincia de Manabí, así como Muisne, Eloy Alfaro y Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Un total de 6.079 familias han participado entonces de esta evaluación de daños y análisis de necesidades de DAN. En restablecimiento del contacto entre familiares, Cruz Roja Ecuatoriana, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana, han recibido 1.006 solicitudes de búsqueda y se han resuelto 195 casos. En materia de asistencia humanitaria, Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con el apoyo de la Cruz Roja Española, que envió 4.3 toneladas de ayuda. Cruz Roja Americana, que aportó con 80 toneladas, además de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que entregó 64 toneladas de asistencia, mientras que la Cruz Roja Peruana envió un cargamento de 14 toneladas. Cabe mencionar que los datos corresponden únicamente a las atenciones realizadas por Cruz Roja Ecuatoriana, institución de ayuda humanitaria, que continuará con la ejecución de actividades de atención durante los próximos 36 meses, con el fin de colaborar en las labores de rehabilitación y reconstrucción de las zonas mayormente afectadas por el terremoto. La labor que se realiza desde el inicio de la emergencia cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales, de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que lanzó un llamamiento de ayuda internacional por 19 millones de dólares, recurso que permitirá abordar las necesidades y urgencias inmediatas de las familias y comunidades que han sido impactadas por el sismo, así como apoyar a las personas en su recuperación posterior a esta fase de respuesta de emergencia. En un lapso de 12 meses, 100.000 personas serán beneficiadas con este proceso. Mil gracias a Cruz Roja Ecuatoriana por esta información detallada, minuciosa realmente, de cuánto han recibido de ayuda, de donaciones, dónde se han repartido y, por supuesto, qué es lo que están haciendo puntualmente en esta zona de desastre. Es un buen ejemplo para todos nosotros, para todos los demás. Así pues, las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿cierto? Que todo sea transparente, más aún cuando son ayudas humanitarias. Por lo tanto, si usted recibe una donación, entréguela completa. No se quede con nada. No escoja lo que mejor está para mí, para mi familia, y luego entrego lo demás allá en Manabí. No, no, no. Eso no es solidaridad. Eso tiene otro nombre. Usted recibe algo para ser donado, entréguelo completo. Y si usted va a donar, por favor, mire que los alimentos que va a donar no estén caducados, no estén en mal estado, no estén podridos. Si va a donar ropa, que su ropa no esté toda raída, toda pues desgarrada, sucia, percudida. Si son cosas que usted no comería, que usted no se pondría porque ya están en terrible estado, pues piénselo, no regale a otra persona, ¿no? Una cosa es el desastre y otra cosa es que esos hermanos, hermanas nuestras, tienen dignidad y hay que tratarlos con respeto, con consideración. Ahora, más que nunca, pienso. 9 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Vamos a seguir con más música aquí en Juntémonos en la Casa. Y pues les decía, había seleccionado este trabajo, ¿no? La Bomba del Chota, Las Tres Marías. Y pues ustedes van a escuchar sus voces desde su misma presentación, cómo lo recibe la gente, con aplauso, con cariño. Pero no he querido editar a propósito, no lo hemos editado. Es realmente el sabor puro de nuestra gente. Ahí está, La Bomba del Chota y Las Tres Marías. Bien, no es esta La Bomba del Chota, por supuesto, pero ya Andrés lo está ubicando. Pero las voces, por supuesto, son de estas tres maravillosas mujeres que interpretan la música esmeraldeña con todos sus sabores, con todos sus colores.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana Solidaria. Campaña en beneficio de los damnificados de la costa. La Casa de la Cultura Matriz y sus núcleos serán centros de acopio de las donaciones. Se recetarán alimentos no perecibles, enlatados, agua, medicinas y ropa. Las donaciones se enviarán a los organismos estatales responsables de la distribución a los más necesitados. En Quito se recibirán las donaciones en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Desde las 8:30 hasta las 18 horas. La Casa Solidaria. La Casa Solidaria. Porque la solidaridad es permanente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los artistas plásticos a donar una obra de su autoría para luego realizar una subasta nacional. Lo recaudado será utilizado en beneficio de los damnificados de la costa ecuatoriana. Las obras serán recibidas en la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en los núcleos provinciales. Mayor información en www.casadelacultura.gov.es. Porque la solidaridad es permanente. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Compartimos con con ustedes este pensamiento para el día de hoy, enviado por Ana Cecilia López, y nos habla de la autosoberanía. Dice, la sumisión a mi negatividad es una existencia muy precaria, ya que nunca puedo estar seguro de lo bien que voy a manejar una situación difícil. Con la práctica, es posible crear pensamientos de admiración y de compasión. Entonces ya no necesito para disfrutar de resentimiento, amargura o disgusto. El entrenamiento de mí mismo para reaccionar con calma y prudencia ofrece enormes dividendos. Me hablaré a mí mismo en silencio con amor y aliento. Equilibrada, con firmeza, y al igual que los antiguos soberanos sabios de los cuentos de hada, gobernaré el reino interior de mi mente con benevolencia. Autosoberanía. Mil gracias, Anita Cecilia. Siempre son buenos aportes a nuestro espacio de cada mañana. 9:28. Estamos contentos porque la verdad es que esta nueva producción, esta producción ecuatoriana que lo cambiará todo, nos dicen, por supuesto, y que así sea. Tan distintos, amigas, amigos, es la película ecuatoriana dirigida por el reconocido cineasta Pablo Arturo Suárez y producida por Carlos Andrade. Empieza a desarrollarse en el año 2013 y nace con el deseo de poner en cartelera una propuesta diferente en el cine ecuatoriano, con la que los aficionados se identifiquen e involucren. Tan distintos, fue filmada en playa El Cañaveral entre Cojimíes y Pedernales, cuyos escenarios rinden tributo hoy por hoy a los habitantes de estos lugares que fueron afectados por el terremoto. Con un reparto extraordinario de actores ecuatorianos y el debut del catalán Ferran Herrera en el cine de nuestro país, que describe en esta experiencia como excepcional. Durante el rodaje se involucraron más de 160 personas en la producción, el trabajo de todo el equipo y los resultados obtenidos los hicieron ganadores de varios premios, entre los que se destacan Fondo de Producción CN Cine en el año 2013, Fondo de Postproducción en el año 2015. La producción dramática de 90 minutos encierra varios secretos que tendrán en suspenso a los amantes del séptimo arte, y la película describe las relaciones personales dentro de las familias y cómo éstas se ven afectadas en los núcleos más íntimos cuando ocultamos hechos importantes. El guión, la musicalización a cargo de Grecia Albán, Bueyes de Madera y La Mala Maña, la dirección, la fotografía, entre otros recursos, hacen de Tan Distintos una película que vale la pena ver, ya que cumple con altos estándares de producción y con una propuesta totalmente diferente en el cine ecuatoriano, que se aleja de la violencia, las drogas,

Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser una potencia cultural, nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Benjamín Carrión. Amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana también se hace presente, como no puede ser de otra manera en estas horas realmente de necesidad. Y queremos recordarles a ustedes que tenemos nuestro centro de acopio ubicado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted puede acercarse también a hacer sus donaciones. Pues nuestro presidente, el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, hace algunos días hizo la invitación a los artistas de nuestro medio precisamente para que pudieran donar sus cuadros y con ellos hacer una subasta para que ese dinero pueda ser utilizado realmente en ayudar a nuestros hermanos. Y miren ustedes realmente, la respuesta ha sido mayoritaria. Entonces, es importante llegar hasta ustedes y decirles que el ser solidario realmente, más que la ayuda que podemos dar al otro, es la experiencia de solidaridad que tenemos como seres humanos. Les invitamos entonces que usted se sume a esta campaña de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que pueda realmente ser parte de esta solidaridad inmensa que los ecuatorianos, pues de diferentes maneras, están demostrando en estas horas. Y miren, les decía hace un momento, hay una carta, ¿no?, del presidente Raúl Pérez Torres, pidiendo esta ayuda, pidiendo que nos unamos en estas horas. Los centros de acopio de la matriz, los diferentes núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, solidaridad con los damnificados del terremoto, ustedes pueden encontrarlos en nuestra página web. Por otro lado, ay, miren, hay teatro, hay música, un encuentro solidario por las víctimas del terremoto, Teatro Mala Hierba, igualmente hay algunas noticias al respecto, realmente de la reapertura, ¿no?, de centros culturales que pues estaban un poco relegados. Y bueno, hablamos del terremoto, hablamos de la solidaridad, hablamos y les recordamos a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también pues tiene su centro de acopio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Hace un momento nosotros compartíamos con ustedes este boletín de prensa que nos han hecho llegar Cruz Roja Ecuatoriana, tan detallado este boletín que nos hace saber que realmente está regresando la esperanza. Ahora, el día de hoy habíamos invitado a la doctora Rocío Delgado, ustedes ya conocen un poco de ella o mucho de ella, ya lo hemos hablado. Y pues ella nos va un poco a colaborar y también a compartir como médica sus conocimientos en casos como estos, ¿no?, donde la verdad es que deben presentarse algunas enfermedades, algunos síntomas que sí deberíamos tener un poco de cuidado y comentarlos y compartirlos también para un poco alivianar, si se quiere, estos dolores o estas epidemias, ¿no?, que podrían producirse. Buenos días, doctora Delgado. Bienvenido. Yo le agradezco enormemente su tiempo. Estamos atravesando unos días, unas horas realmente lamentables, ¿no? El Ecuador acaba de sufrir en su parte costanera, pues un terremoto realmente tan tan fuerte que ha destruido una parte mayoritaria de la provincia de Manabí. Y mucha gente se ha quedado en las calles, en las primeras horas sin agua. Unos soles, como sabemos, que se dan allá, a temperaturas de 38 grados. Y claro, algunos cuerpos, muchos cuerpos que también estaban a la intemperie, tal vez ya en estados de putrefacción. Y todo eso, pues, van sumándose para que sean condiciones y que pueda venir una epidemia de pronto. Eso es así, doctora. Buenos días. Buenos días. Gracias, Bachita. Bueno, los cuerpos que se encuentran ahí, los cadáveres, no han sido cadáveres que han tenido procesos infecciosos. Entonces, no, ellos no podrían ser un factor para que produzca una epidemia. Sería diferente si es que fueran cadáveres que hayan muerto por procesos infecciosos severos. Entonces, lo importante también es, por ejemplo, los cadáveres que tienen que ser reconocidos por sus familiares. No se aconseja tampoco que sean inmediatamente, digamos, sepultados por este aspecto afectivo de la población. Entonces, los cadáveres en realidad no serían un factor infeccioso para epidemias. Lo que sí podría haber es más bien problemas intestinales, infecciosos intestinales, eventualmente cólera, que alguna vez ya lo tuvimos aquí en el Ecuador. También ciertas procesos de infecciones como la leptospirosis, cuyos vectores son la orina de los animales. Eventualmente podrían estos contaminar el agua, la poca agua o el agua que se empiece a utilizar. También todos los procesos que transmiten los moscos, como el Aedes, entre esos el dengue, la chikungunya, Zika, eventualmente tal vez fiebre amarilla. Más bien en ese aspecto sería el problema de salud pública que se presentaría. Esta mañana estamos hablando con la doctora Rocío Delgado y orientándonos desde su punto de vista médico. Hemos dicho muchas ocasiones acá en el programa en estos días que es importante que no propaguemos esto que llaman rumores, bolas, comentarios respecto a esto de, ay, las epidemias, ya viene otro tsunami. No, porque es tan, esto créanlo, amigas, amigos, esto no hace bien para nada. No podemos difundir información que no esté oficialmente comprobada, es decir, que ya sea un hecho que sepamos. Lo otro, como lo había dicho hace unos días, hace unas horas, pues esto de que ya mismo llega el tsunami, no, eso, es decir, no hay forma de comprobarlo. Y ustedes miren en este momento más que nunca el gobierno central, los organismos de socorro, las autoridades de salud están pendientes de cada paso, de cada minuto, ¿no?, que está transcurriendo, y precisamente pues no debemos ser nosotros ni ustedes allá en casita quienes propaguemos rumores falsos, ni de epidemias, ni de tsunamis, ni de movimientos telúricos, porque simplemente no estamos en esa capacidad de hacerlo, ¿no? Tenemos que informarnos bien, tenemos que esperar una información oficial y luego pues lo hablamos. Así al contrario, yo creo que ahora comienza un poco la esperanza, digámoslo así. Latinoamérica, el mundo entero se ha hecho presente con una cantidad de donaciones, doctora. Así es. Hay muchas donaciones externas. Me comentaba alguien que fue ministra de Salud que había conseguido de una fundación en Estados Unidos que les van a donar, por ejemplo, 42 millones de dólares, siendo fundaciones particulares. Entonces ya canalizó a través del ministerio correspondiente esta donación. Siempre, lo bueno es que los países siempre en situaciones como estas están dispuestos a ayudar a otros países. Por ejemplo, cuando fue el 2010 el terremoto en Chile, Michelle Bachelet, le ofrecieron a Michelle Bachelet fondos y ella dijo, les agradezco mucho la solidaridad de los países, pero yo tengo un fondo como de 9,000 millones de dólares para emergencias, para estos casos, porque Chile también es un país expuesto. Así es. A terremotos. Ahora, en medio de toda la tragedia, del dolor, por supuesto, porque hay que reconocer que, sobre todo en las primeras horas, yo creo que el país entero, ciudadanos, ciudadanos, chicos y grandes, pues nos sentíamos acongojados, realmente quebrantados profundamente, ¿no? Entre el dolor, entre el miedo, entre, qué sé yo, la incertidumbre, la impotencia inclusive. Pero miren ustedes, pasa en las horas y yo creo que está ciertamente floreciendo un poco la esperanza. ¿Qué solidaridad tan formidable de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, sin importar la parroquia, la provincia, sin importar cuánto su nivel económico, cada uno en medida de sus posibilidades, el Ecuador entero de pie, con mucha dignidad, apoyando a sus hermanos, la sociedad civil realmente unida, pero férreamente, ¿no?, a través de estas solidaridades. Así es, y yo quisiera también pedirles que sigamos apoyando, porque a veces este impacto del primer momento nos lleva a dar lo poco o lo mucho que tenemos a compartir con nuestros hermanos, pero yo quisiera que esto continúe hasta que haya realmente una reconstrucción de los lugares que han sido devastados. El apoyo, el cariño que puedan sentir nuestros hermanos, el amor, digamos, que uno puede sentir por ellos, es, y de alguna manera llegarles a que ellos lo sientan, es un factor muy importante para, esperanzador para la vida de nuestros hermanos. Sí, eso es un punto importante, ¿no? Porque, claro, el mismo susto, el mismo dolor nos hace actuar con mucha pasión, ¿no? Con mucha entrega, y está bien también, pero que no nos quedemos en la efervescencia, ¿no? Es decir, como estas pastillitas que ponemos en un poco de agua y pues ese rato es inmediato, pero luego se acaba esto, nos tomamos y se acabó todo. Esto es un proceso largo. A lo mejor podríamos ir como dosificando nuestra ayuda para este mes, para el próximo mes, para el mes que sigue. Bueno, me permiten comentar una experiencia de acá, personal de nosotros, de quienes trabajamos en esta radiodifusora. Pues la semana anterior hemos tenido la iniciativa precisamente de hacer un primer envío desde nuestros pocos recursos o muchos o los que tengamos, y eso se envió puntualmente con una persona que sabíamos que iba a llegar hasta tal punto, ¿no? Es decir, la ayuda puntual para estas personas, para 60 personas, perfecto, a estas 60 personas, el primero. Nos hemos puesto de acuerdo para que sean tres envíos. Para que sean tres envíos, entonces, cuando sea el próximo mes, igualmente vamos a mandar el segundo envío y el tercer envío. Esto hemos decidido precisamente para que estemos como cubiertos o estemos cubriendo estos tres meses de necesidades que puedan haber. Porque si ahora ponemos todo, luego nos quedamos nosotros también sin recursos. Mejor dosifiquemos. Y de a poquito pues vamos viendo cómo va caminando este proceso, ¿no? Claro, o sea, es lo que digo, la solidaridad continuar, o sea, seguir ese afán de estar con ellos. Una que no nos pase la pena. Claro, ¿no? Exacto, un afán de seguir con ellos y de estar con ellos es seguirles colaborando paulatinamente. Otra cosa que tal vez, o sea, que sería ideal es en los próximos meses ir a Manabí. En las vacaciones ir a Manabí, comprar las cosas que ellos hacen, consumir lo que ellos tienen. Yo creo que es una excelente manera para en julio, agosto, ir donde ellos. ¡Qué buena idea! Comprar los sombreros, las artesanías, los collares que ellos hacen, todo, comprarles a ellos. Yo creo que sería una gran, gran ayuda. ¿Cómo no? Para seguir yendo a Manabí, que es una provincia muy querida. Ahora, miren ustedes, inclusive lo que acaba de decir la doctora Delgado. Eso es una forma también de un poco, ¿qué les digo?, alimentar la autoestima de la gente, la autoestima de la población. Porque, miren ustedes, hemos escuchado algunos testimonios. Gente con dignidad, ¿cómo no? ¿Qué dicen ellos? Queremos volver a trabajar. Queremos volver a nuestros lugares. Queremos volver a producir. Es decir, no nos están diciendo, pues de aquí vamos a estar de muerte por siempre. No, todo lo contrario. Es gente que se pone de pie. Es gente que está realmente al pie del cañón, ¿no? Entonces, creo que estas iniciativas son válidas, realmente, darnos una vueltita luego de esta emergencia. Sí, tenemos que continuar apoyándoles así, yendo allá a las playas, disfrutando de todo lo que nos ofrece la provincia. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, amigas, amigos, y por supuesto queremos agradecer la participación de la doctora Rocío Delgado en nuestro programa. Queremos insistir en esta solidaridad. La Casa de la Cultura tiene todavía, está abierto su centro de acopio en el Teatro Prometeo. Igualmente nos han hecho llegar esta nota donde nos indican que el presidente Raúl Pérez Torres pues escribió una carta invitando a algunos artistas que donaran sus cuadros para hacer una subasta, y parece que hasta el momento más de 45 cuadros han sido ya donados para esta subasta. Y el resultado total de esta subasta tendría que ir a estos albergues, que esa es la iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, por siempre uno de los lemas de nuestra casa ha sido que esta es la casa de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Por lo tanto, solamente estamos queriendo ser coherentes con ese principio de la Casa de la Cultura. Hoy, esta casa, que es de todas y todos, pues se hace presentes de todo corazón, con toda buena intención y solidaridad, pues a estos albergues con el producto de la subasta que se da, que generosamente los artistas han donado, ¿no? Queremos agradecer también a los artistas de Quito, a los artistas de provincia. Sabemos de caravanas culturales que ya se están organizando también para un poco llegar hasta los más pequeños, ¿no? Un poco llegar a distraerles un poco, a darles un poco de aliento, un poco de alegría, ¿no? Otra cosa que sería excelente es que los jóvenes pudieran participar después en la reconstrucción. Por ejemplo, yéndose unos 4 días a ayudar en la construcción de algo. Con la dirección de un arquitecto, de un maestro, hacerlo y prestar su mano para cargar ladrillos o que cemento, hacer una mezcla. Unos 4 días los jóvenes de hacer ese aporte comunitario fuera excelente. Claro que sí. Es decir, para hacer grandes cosas, lo hemos dicho ya, no tenemos que ponernos tan serios, tan graves, no tan ceremoniosos. Para hacer cosas importantes también podemos sentir alegría, ir todos con esperanza, con fe. Ahora que señala esto la doctora Delgado, me acuerdo que precisamente ahora en Manabí, pues hay un grupo de fútbol, un equipo de fútbol donde estaban unos brasileros. Comenzaron a hacer ellos mismos la mezcla, ¿no? Con el cemento, con la arena y todo lo demás, y reconstruyeron un muro ya. Entonces, son buenas iniciativas, son ideas donde a lo mejor, bueno, solos no podemos, y en la vida misma es más difícil solo. Cuando trabajamos en equipo, de buena fe, con buena voluntad, realmente se siembra bastante, ¿no? Y los resultados son buenos. Excelentes. Y también no nos olvidemos de los animalitos. Si es que algún rato se podría, no sé, adoptar algún perrito, gato que estén allá y que ellos no puedan tenerlos, no se olviden de ellos. Se les puede traer acá y quererles, cuidarlos también. Miren, son algunas invitaciones, algunas iniciativas, ¿no? Y ciertamente hay seres humanos con mucha más ligazón con los animales. Acá tenemos uno de ellos que permanentemente nos da mensajes de, de, de solidaridad, de caridad, de amistad con los animalitos. Nuestro querido Andrés dice que el mejor amigo en la vida que él ha tenido fue su Inti, ¿no? Y lo extraña hasta ahora y le hace todos unos homenajes y cosas así. Bueno, respetemos realmente a nuestros animalitos. Y además, ahora parte de nuestra Constitución, como un punto importantísimo, es el respeto a los derechos que tiene nuestra naturaleza, ¿no? Y lo otro, antes hablábamos de que nosotros los amos de la naturaleza, casi casi, ¿no? No, somos parte de ella, por lo tanto somos los otros animalitos de la naturaleza. Así es. No más que un poquito más racionales, y esto entre comillas. Caramba. Señoras, señores, gracias a su sintonía, como siempre, cada mañana. Les mando un abrazo tan fuerte. No perdamos la esperanza. Echémosle ganas a la vida. Sí, hay momentos difíciles como los que estamos pasando de pronto, pero no perdamos las esperanzas. Hagamos las cosas con buena fe, con buena voluntad. Sin duda vendrán otros tiempos que serán mejores. En eso apostemos, a ver si es que todos salimos así, tomados de las manos, fortalecidos, soñando en otros procesos, en otros tiempos que tienen que ser mejores. Claro que sí. Hagamos un solo puño. Ahorita no es momento de confrontaciones, no es momento de protagonismos, por favor. No es quien pone más su nombre y lo subraya y hace cualquier cosita para decir que yo estuve ahí. No. O sea, realmente hagamos las cosas de corazón. ¿Le parece? Señora, señor, mil gracias. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.